Mi nombre es Lautaro, él es mi compañero Alexis, somos de la colectiva LGBT+, Vilma y Patagones. Creemos que es de suma importancia la creación de un área de diversidad sexual y junto con nuestros compañeros escribimos un documento, el cual va a leer mi compañero a continuación. Buen día, gracias por la palabra. Hace dos semanas atrás llevaba un compañero a la reunión que hacemos todos los sábados con la colectiva. Triste porque estaba esperando al colectivo cuando dos varones, dos machitos heteropatriarcales, le gritaban riéndose: caminá como hombre, vestite como hombre y varias palabras que la verdad no vale la pena reproducir. Hace un mes, una compañera llegaba también a la reunión entristecida porque en un boliche de la ciudad vino otra persona de sexo masculino a increparla de por qué se cortaba el pelo y se vestía como hombre, diciéndole que si había nacido mujer tenía que comportarse como tal, creyéndose con el derecho de poder decirle a alguien cómo tiene que vestirse o comportarse. Casos como los mencionados son constantes para las personas LGBTI+, en Vietnam, que no solo padecemos el acoso callejero, sino también persecución en el trabajo, bullying en las escuelas, o inclusive el maltrato con nuestras propias familias. La pregunta es, ¿qué hacemos al respecto? ¿Dónde denunciamos los casos de discriminación? ¿A quién acuden las personas trans ante la falta de hormonas o el incumplimiento de la ley de identidad de género? Cuando la concejala Mariana del Partido Socialista, Mariana Regui, nos acerca al proyecto que intentaba impulsar, todos y todas estuvimos de acuerdo en que es importante la creación de un área de diversidad sexual, que es importante que los estados municipales desarrollen políticas públicas dirigidas concretamente a las necesidades de los colectivos de diversidad sexual. Porque si bien la ley de matrimonio igualitario y la ley de identidad de género, sí, con estas tuvimos un avance con respecto a la conquista de derechos LGBT, desde 2015 en adelante es evidente el retroceso y el aumento de la violencia hacia quienes tenemos una identidad de género u orientación sexual diferente impuesta por la heteronorma. Los travesticidios, las golpizas y los actos de discriminación son moneda corriente, y además de ser completamente invisibilizados por los medios de comunicación, quedan totalmente impunes, ya que la justicia termina dejando en libertad a los agresores y en completa soledad a las víctimas. La creación de un área de diversidad sexual es de vital importancia para Vietnam, porque ayudaría a quienes pertenecemos a la comunidad LGBTI+, podamos denunciar los actos de discriminación sin miedo, podamos denunciar la persecución laboral sin miedo, podamos ponerle un parate al bullying sin miedo. Tenemos derecho a ser, tenemos derecho a vivir nuestra vida sin temor al maltrato gratuito. Tenemos derecho a ser respetados por lo que somos. Muchas gracias.